Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. Hola banda, bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy de nuevo aquí con el pinche Saúl. ¿Qué hubo, mi Coco? Una vez volviendo al programa porque me ausenté por unos dos programas. No, nomás uno. No, uno y medio, güey. Uno y medio, sí, cierto. Es que en el otro me quedé dormido. Bueno, a ver, vamos a comenzar rápidamente con los saludos porque es un buen de saludos los que nos han escrito. Muchas gracias por sus mails antemano. Un chingo de banda nos quiere, mucha gente, Saúl. Yo pensé que la raza nos odiaba, güey, que éramos despreciables. Es cabrón. Y nada, güey, que en realidad hay mucha gente, güey, que nos escucha, güey, y que concuerda con muchas cosas que pensamos que están mal, güey. ¿Son más hombres o más mujeres los que nos escriben? Más hombres, pero las que nos escuchan, gracias a programas como El Manual, Las Despeinadas y cosas que hemos ido haciendo a través de los años, güey. Todas las que nos escuchan son puras mamacitas, cabrón. Un beso, chiquitas. Pa' eso eran esos programas, güey. Era como un filtro. Bueno, pero vamos a empezar con los saludos. A ver, ¿cuál es el primero, mi estimado Cocoyome? Baddest motherfucker I ever met. Bueno, pues el primero que llega es el chiquimonito metálico. Dice, ¿qué pedo, cabrones? La neta, el podcast me late un chingo. Los oigo desde la tercera temporada y la neta me caen chingón. Por cierto, ¿y el Amel? ¡Cámara y aguante combustible! Y desde Chihuahua, Chihuahua, nos escribe el Intruso 99. Saludos a toda la banda de combustible y a los colados también. Coco, ¿dónde están los colados, güey? ¡El Intruso es un colado! Tú, Intruso, eres un colado más en este programa. El podcast de los malditos bastardos estuvo chido, pero no tanto como los otros que ya me chuté. Pero igual se la rifan con la producción. Postdata a todos los cabrones que piden música, mándenlos para acá, a frecuenciax.com. También desde Cuernavaca, Morelos. Un chingo de gente lo escucha en Cuernavaca. Un saludo a todos los de Cuernavaca. Pero en esta ocasión llega el macaco. Y dice el macaco, oye, puros nombres de changos, el chiquimonito, el macaco. Puros changos tenemos por aquí, ¿eh? El Darwin estaría orgulloso de haber descubierto que provenimos de los monkeys. Bueno, llega el macaco y dice, ¿qué onda, cabrones? Es la primera vez que les escribo. Son una riata en papas. ¡Sí que sí! La neta, están chingones sus podcasts. Y Coco, ya no corras a la gente, cabrón. Yo no corro a nadie, güey. Y a la verga aquí, pinche macaco. Si sigues con tus pinches comentarios. Y también nos escribe el hijo de Poo. Y nos dice, hola compitas. Hace poco que escuché el podcast, pero definitivamente es lo más creativo y fregón que he oído. ¿Qué? Que he oído en Radio Podcast Mexicanos. Tiene mucho talento, honestidad y creatividad. Me han convertido en un gran fan. Así que sigan adelante, que güeyes como ustedes son lo que nos hace falta para no andar tan agüitados en el mundo. Y que aguante combustible. Postdata, el engarrote en 0.1 es la mamada. También por acá llega el Jonathan Esparza Yala y dice, ¿qué onda, cabrones? Ahí les mando un saludo y también les mando cómo es una concentración de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y nos manda una orgía gay, que no dudo que así sean las concentraciones de esos güeyes. ¿Verdad? Están pisteando. Y también nos escribe otra vez, Jonathan Esparza Yala. ¿Qué onda, cabrones? Pues ahí les dejo unas ex del Munra. Y nos manda unas viejas con unos rielones acá gigantes, güey. No mames, güey. ¿Esas son hermafroditas o qué pedo? ¿Serán vatos que se operaron y se pusieron chichis? También llega por acá Noemí y dice, ¡ey, qué ondas! Aquí nada más para saludar y pedirles que dejen de leer saludos. Solo lean los míos. Sí que sí. Oye, ¿cómo estará Noemí, güey? Se me hace que va a ser una vieja bien pedacito. Sí que sí. Ay, Noemí. Bueno, dice, Se acaba de escuchar el podcast de Malditos Bastardos. Rifadísimo, como siempre. Los quiero, nenes. Mándenme un besote. Chiquita bebé. Ay, Noemix. Contigo, todas esas noches en la regadera son tan placenteras. ¿Qué pedo con el pinche Saúl? ¿Qué rollo? Ay, y también les escribe es Gómez Bala, desde Gómez Balazos, Durango. ¡El Willy! Oye, Willy, si ves a mis padrinos por allá, me los saludas, de allá son también. Y nos dice... ¡Qué rollo, raza! Pasando rápido a decirles que su último podcast les quedó de huevos. Estaba escuchando en el jale y parecía desfile. Baddest motherfucker I ever met. ¿Pero por qué parecía desfile? ¿Pues qué, metimos tigres o qué? Ya manda a la escuela al Saúl. Ajá, chingado, ¿otra vez? Cada vez lee más, pinche. Bueno, síganle echando ganas, cabrones, y aguante combustible. También por acá llega el Marlon54CGP y dice: ¿qué onda, banda de combustible? La meritita verdad, su podcast de los narcos que no son narcos, pero que aparentan ser narcos, estuvo de huevos. También los últimos estuvieron bien rifados. Neta que cada día sus podcasts están más chingones. Sigan así, güeyes, y aguante combustible. Y recuerden, la resistencia existe gracias, Marlon. Y nos escribe el Mr. Vale Madre. Les escribo porque la última vez que me leyó el Saúl, lo hizo de la chingada. Qué raro. Pero últimamente he visto que se ha puesto a practicar. Y eso que está yendo ya lo... ¿Qué? Eso parece que está yendo a la nocturna. ¿Qué? O a la telesecundaria. ¿Qué? ¿Es eso? ¿O ya está yendo a la nocturna o a la telesecundaria? Como soy bien buen pedo, voy a ayudarle a perfeccionar su pronunciación. Solo tiene que leer a esta mamada que les envío. Además de ser un buen ejercicio para la lengua, les va a dar a sus podescuchas un poco de cultura, la cual les surge a toda esta bola de pelados. La Penicetunuria. ¿Qué? La Penicetunuria. Sí, la Penicetunuria. Déjalo, repito otra vez. La Penicetunuria. La Vamos muy mal. A ver, otra vez. La Penicetunuria es un tipo de hiperfenilalanemia. Ah, no, la anemia. Hiperfenilalanemia, güey. También conocida como el PKU. Es una alteración del metabolismo en el que en el organismo, no puede metabolizar el aminoácido tirosina. Ups, chingado. A partir de la Fenilananina. En el hígado. Esta enfermedad es genética y es provocada. Y es provocada por la carencia de la enzima de la. ¡Enzima! De la enzima. ¡Enzima! Con M de meco. De la enzima. De la fenilananina. Fenilananina. Hidroxilasa. Anda bien pinche jodido, güey. Oye, güey, pues que escribe pinches palabras raras. La fenilcetonuria tiene como rasgo principal la herencia genética autosómica recesiva, es decir, todos los padres portadores de los genes defectuosos y al ser traspasados a ambos progenitores. De ambos progenitores, la enfermedad se expresa en los descendientes. La causa de la enfermedad es la carencia de la enzima fenilalanina, hidroxilasa o tiempo. Es que tienes que leerlo seguido, güey. Pues es el chiste. Fenilananina hidroxilasa. O de la dihidropterina. Dihidropterina. Ah, dihidropterina. Dihidropterina reductasa. También llamada tirosina hidroxilasa. Ambas enzimas son responsables. ¡Enzimas! ¡Enzimas! ¡Encima! Con M de muy pendejo. Hablo de enzimas. Son responsables de la hidroxilación del aminoácido. ¿Qué? Del aminoácido. Hidroxilación del aminoácido. Fenilalanina. Ese sí le, ese sí le dijo bien, te paraste. En la reacción que produce la tirosina. Por ello, el defecto o falta de alguna de ellas determina que un incremento de la concentración sanguínea de la fenilalanina. Fenilalanina. Al impedirse su transformación en tirosina, también aumenta la transaminación de la fenilalanina como vía metabólica y alternativa. No. Como vía metabólica alternativa. Ah, como vía metabólica alternativa. Y así mismo se acumulan los metabolitos. ¡Metabolitos! Ah, los metabolitos, lo dije con acento. Feniperubato. Y del fenilactato. Y fenilacetato. ¡No! Gracias, gracias, gracias. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Saúl está presente! Gracias, voy a postularme para candidato a la Real Academia de la Lengua. Cámara combustibles, no me he manchado más porque... ¡No me mancho más! Ah, cámara combustibles, no me mancho más porque seguro el Cocoyome ha de estar cagado de la risa. ¡Sí que sí! No le erras en nada. Y el pobre Saúl me ha de estar mentando a la madre. Pero la neta, el Saúl, hago esto porque te quiero. Y si me importaras... ¡No! Si no me importara... Ah, si no me importaras, no te haría sufrir. Y se despide desde algún lugar del Distrito Federal Mexicano. ¡Mister Vale Madre! Qué bueno que no eres doctor, güey, si no ya nos hubiera cargado la verga. No, gracias a Dios, no fui doctor. Tengo la letra, tengo la letra también de doctor, pero no. Me hubiera cargado la chingada. ¿Cuál pinche letra, güey? Si ni sabe escribir. Mejor vámonos a la advertencia. ¿Dónde dejaste mi cuaderno de las planas, güey? Estoy practicando aquí a escribir la A. A. B. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. ¡Arrancamos! ¿Qué hubo, banda? Y aquí continuando con el podcast de combustible. Mi Coco, no tengo tema, güey. ¿Tú traes un tema, güey? No, güey, no traigo tema, güey. ¿Qué te parece si vamos a hablar de la extinción de las ardillas, güey? No, güey, no es tema. Bueno, vamos a hablar de los superhéroes fracasados. ¿Qué? De los superhéroes fracasados. No es tema. Bueno, vamos a hablar de... ¿Qué te parece de los escupitajos lejos? No es tema. Pinche madre. ¿Cómo chingados que no es tema, hombre? Pues a todo le pones pero, no es tema. ¡Sí, güey! ¡No es tema! ¡No es tema mando, güey! ¡Vamos por la pinche ruleta, güey! ¡Ya, güey! ¡La ruleta nos da tema! A ver, pues, vamos a sacar la tremenda ruleta y aquí va. Esta vez la tiro yo porque el Cocoyo me está muy pendejo y tira puros pinches temas de la verga. Y ahí va. Y una, y dos, y tres. Y va con mucha enjundia. Va, gira. A huevo, pues no coge nunca, güey. Pues trae todas las pinches fuerzas del mundo este güey. Jodido uno. Mira. Ah, no se para, pinche ruleta, güey. Chinga, ¿por qué le tiré tan recio? Vamos al Oxxo por unas chelas, güey, vente. Sí, vamos, vente, ahorita venimos. 2 horas después. ¡Ya regresamos! Ay, güey, a ver, la ruleta sigue andando, puta madre. Oye, güey, no mames, güey, pues ya moje la brocha, güey. Mira nomás, pinche, está rojo, güey, el balero, güey, de la fricción. Pinche madre, oye, güey, ¿será cierto que, pues a lo mejor por no tener esas madres, pues serán espinillas? No, deja tú eso, güey, mira. El pene, güey, tiene un tamaño, ¿no? Sí. Entonces, si tú no lo usas, güey, va pasando el tiempo, güey. Y se va haciendo pequeño el pene. ¿Qué no sabes eso? ¿Qué no fuiste a la secundaria, güey? ¿Eh? Entonces, el pene, güey, se te va a ir haciendo pequeño, güey. Hasta que un día, güey, de repente, güey, pues ya no queda nada más que una vagina. A ver, güey. Todavía tengo poquito. Pero sigamos con la ruleta sigue. Parece que se está deteniendo en... Sí, se va a detener en los escupitajos. Vamos a mamar. No es tema. ¡Ya se paró! Y vamos a hablar de... Las mujeres que no te quieren ver feliz. ¿Por qué bailaste conmigo? ¿Por qué querías hacerlo? Nunca quisiste ser novia de nadie y ahora eres la mujer de alguien. Vamos, que no tiene mucho sentido. Surgió sin más. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Cómo surgió sin más? Solo me levanté un día y lo supe. ¿El qué? Pues lo que no supe seguro contigo. Tengo que irme ya. Pero me alegra mucho saber que te va bien. De verdad espero que seas muy feliz. Oh, has dejado que una chica te gane. Hay un tipo de mujeres que no te quiere ver feliz. Todos tenemos una o dos o tres mujeres en nuestra vida que no quieren verte feliz. O sea, no sé qué tienen en la cabeza estas chicas, güey. Que no pueden verte feliz. Pues sí, no quieren verte feliz. Bueno, yo creo que ya enfatizamos mucho en que no quieren verte feliz. Pero, mira, hagamos una remembranza. Tú ya estás con tu novia. Y con tu novia actual, la cual sí te peló. Y eres feliz. Y eres feliz porque esta vieja sí te afloja, sí te da, sí habla contigo, sí te acompaña, sí te quiere. Llevas a tu novia al cine, a la nieve, a comer nieve, güey. Sales con ella, tienes una novia con la cual tienes una amistad, güey. Tienes sexo. Y aparte, güey, pues no sé, güey, eres feliz con tu novia, güey. Pero resulta que en tu pasado, en tu oscuro pasado, oscuro y chaquetero pasado, hubo una mujer a la que tú querías, pero esa mujer no te peló, no, ni siquiera te hizo caso. Bueno, hasta cierto punto te hizo caso, pero no más para hacerte más pendejo. Sí, esta mujer de la que estamos hablando, no tu novia, güey, sino la anterior mujer, la mujer de tu pasado, güey. La mujer que pretendías. Esta mujer es una mujer que realmente no te quiere ver feliz. ¿Por qué? Porque mira, esta mujer te abrió las puertas de su mundo para que tú entraras, para que la cortejaras, para que salieras con ella, le invitaras un tierno cafecito, al cine, a ver las estrellas. Pero, ¿qué sucedió en ese momento? Te puso un alto. Can't touch this. Sí, esta mujer, por lo general, güey, esta mujer que no te quiere ver feliz, primero te da la finta de que eres muy feliz con ella, pero luego te das cuenta que no. Esta mujer, en cuanto empieza a detectar que tú eres feliz a su lado, se aleja, te pone peros. O sea, llega un momento en el que tú, a la luz de unas románticas velas, le dices las palabras claves. Hola, mi reina. ¿Cómo has estado esta noche? Espero y te la estés pasando muy bien conmigo. Ay, muchas gracias, Francisco Romualdo Antonio. Ay, me siento tan bien contigo. Y por favor, toma mucha atención en mis palabras. Ok. Esta noche que la luna nos acompaña y los pajaritos cantan, aunque sea de noche, quiero pedirte, dame tu mano. ¿Y luego yo con qué me quedo? No te preocupes, no te lo voy a quitar. Quiero pedirte que seas mi novia. Esta mujer, tú le llamas por teléfono y contesta. Vas a su casa y te abre las puertas. Le invitas a salir y sale. No te la hace de pedo por la música que escuchas. Ve películas contigo. Sonríe con tus pinches mamadas pendejas. Cada vez que inventas un chiste, ella sonríe. Parece que es la mujer de tu vida. Pero en el momento en el que pronuncias estas palabras, quiero que seas mi novia, a esta mujer, en ese momento, se le activa un chip en el cerebro y dice: ay, no, yo vine a este mundo a hacer feliz a este cabrón. Y ella te va a decir: Romualdo Francisco Antonio. Pues ya no me acuerdo si me llamaba así, pero dime, preciosa, ¿qué sucede? Es que ya no puedo ser tu novia. No. Can't touch this. Aquí quiero hacer yo una pausa, por favor, usted que me está escuchando, querido podescucha de este podcast, pedorro. Bien ganado se lo tiene por pendejo, güey, ¿eh? Bien ganado se lo tiene usted que le digan eso, güey. Por pendejo, porque mire, iba por ella y salía, se la pasaba con ella, iban al cine, iban a todos esos pinches lados. ¿Qué necesidad había, güey, de decirle, güey, que si fuera tu novia, pues si ya casi eran morros, güey? En muchos casos ya hasta morreaban, güey. La neta, ¿por qué tenía que decir esa estupidez, güey? Ya le daba, ya era casi dueño de sus quincenas. ¿Por qué tuvo que decir esas palabras? ¿No pudo haber sido feliz con solo haber salido con ella? Pero aquí es donde usted puede detectar a esta mujer que está en este mundo para hacerlo infeliz. Porque ella se va a negar. ¿Por qué? No sé. Pero se va a negar. No te creas, sí sé, güey. Sí sé por qué no. A ver, dime. O sea, vamos a tratar de deducir esto. Si tú tienes un consejo para prevenir a estos podescuchas, vamos a dárselos, güey. Que no caigan una vez más en estos errores. El problema es que usted nunca fue buen observador. Mire, vamos a regresar al pasado para que usted entienda desde cuándo esta mujer le estuvo diciendo que no indirectamente. Vamos a regresar al pasado, pero vámonos por partes. Pero regresemos a la cena. Esto es lo que está pensando la chica cuando le dicen las palabras claves. Preciosa, escúchame. Aquí a la luz de la luna y que los pajaritos cantan tan bello y las lechuzas hacen bu, los grillos cantan dulcemente, las tortugas bailan sobre un charco bañado bajo la luz de la luna. No mames, pinche Saul. Como tú no editas, puto. O sea, tú, que tortugas bailando en un charco y la verga. No, a ver, güey, no. ¿qué meto? Espérate, güey, me faltó el niño de las flores, güey. Siempre... No, niño, a la pregunta, volvamos a la cena. Dime, niña preciosa, ¿quieres ser mi novia? No amo. Esto es lo que está pasando en la cabeza de la mujer. La mujer que no quiere que tú seas feliz. Ah, cabrón. Ay, güey. O sea, este güey, ¿qué estaba pensando? ¿Qué? ¿Por qué quiere que yo sea su novia? ¿Pues qué? ¿En qué momento le di yo a entender a este güey que quería algo con él? ¡En todo momento! Le voy a decir que sí, pero así muy a huevo. Nomás para que se esté contento y no se vaya a atragantar con la cena. Dime, por favor, estoy que como ansias por saber tu respuesta. Dime, sí o no. No está basada en hechos reales. No es intención de la producción de combustible remover viejos sentimientos que estén ocultos en su interior. Si usted siente necesidad de explotar y de golpear a alguien, por favor, aléjese de sus compañeros de trabajo o de la persona que esté a su lado escuchando el podcast. Si siente que sus ojos se llenan de lágrimas, por favor, no culpe el audio que está a punto de escuchar. Seguramente se debe a alguna basura o a la radiación que está emitiendo su monitor. Si aún así usted siente la necesidad compulsiva de llamar por teléfono a la mujer que le dijo estas palabras en alguna ocasión, queremos aclararle que la producción de combustible no se va a hacer responsable si la mujer le demanda, le mete una orden de restricción para que no se acerque a su casa, ni a ella a más de 100 metros, y tampoco nos vamos a ser responsables si algún gorilón, novio de ella, primo de ella, hermano de ella, papá de ella, cuñado de ella, amigo de ella, o que tenga cualquier parentesco sanguíneo, amistoso, con ella, viene y le parte su madre por pendejo. Por favor, entienda, este es un podcast, no se lo tome tan a pecho. También queremos recordarle que todo lo que decimos en este programa de radio es neta, aunque la verdad nos pasamos de exagerados. No se tome las cosas tan a pecho, no haga como las gordas que nos dejaron de escuchar a partir del programa del manual, no. Y lo que más queremos recomendarle es que, terminado de escuchar este programa, por favor, desapendéjese y sea feliz. Dime, sí o no. Mesero, póngame para llevarle papas fritas, rápido. Güey, ahí nos vemos. Gracias, mesero. Luis Miguel, Ricky Martin, ahí pagas, güey. Bueno, pero esto vamos a continuarlo después de este corte porque, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. ¿Estás solo? ¿No encuentras pareja? ¿Sientes que la soledad te asfixia? ¿No encuentras tu media naranja? ¿Sientes que en este mundo no existe nadie especial para ti? Seguramente es porque estás feo. Estás feo. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast no es un programa de amor. Pues ni es un programa de nada. Pam pam. Combustible Podcast. Estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estamos a través de www.combustible.com.mx. Y estamos hablando de las mujeres que no te quieren ver feliz, güey. Sí, estas mujeres las cuales te pelan o no te pelan, mejor dicho, no te pelan al final. Sí, o sea, no te pelan, pero te pelan. Ya me hice bola. La cosa es que ellas no quieren nada formal contigo, simplemente quieren verte ser un pendejo. ¿De qué otra manera se explica usted que puede cortejar a una chica? Incluso ha habido casos, güey, donde la chica sabe tus intenciones, güey, y te da entrada, güey. Te dice, sí, sí, pásale. Pero de ahí no va a pasar. O sea, ¿por qué no llegar a un acuerdo? Decir, oye, cabrón, esfúmate. Bueno, pero retomemos el podcast. Don't let me down. Esta mujer no te quiere ver feliz. Por lo tanto, te elevó hasta las alturas, y cuando estabas allá arriba con tu cara de pendejo, te quitó el tapete, güey. ¡Ay, Dios mío! Este tipo casi me cae encima. Yo lo vi al principio, este joven, y estaba mero arriba, con cara de pendejo, y de pronto puso cara de desconcierto, y empezó a caer. ¡Ay, para mí que es otro típico caso de enamoramiento de una mujer! La cual el tipo seguramente confundió con el amor de su vida, pero estoy casi segura que resultó ser la mujer que está en ese mundo para hacerlo infeliz. Sí, señora. Creo que eso fue. Yo lo vi todito. Como que se quiso agarrar de aquella cornisa, pero no pudo. Pobre cabrón. Y ahí empieza la verdadera infelicidad. Esta mujer, durante cierto tiempo, se va a encargar de que seas el cabrón más desdichado del mundo, güey. Ella, no sabemos si se negó, o dijo que sí, o simplemente se hizo pendeja y corrió con los tacos. Ese es un puto increíblemente cruel, güey. Tú no sabes si sí, porque no te dijo que sí. Pero tampoco sabes que no, porque aunque enfatizó que no, pero no te dijo no, o sea, corrió con los tacos. Y lo peor es que el chavo tuvo que pagar por ellos. No sea macana, güey, no sea macana, pinche Saúl. Bueno, pero regresemos al podcast. Generalmente, uno en esta etapa del enamoramiento está completamente apendejado, está completamente idiotizado. Entonces, todavía después de que la mujer no te dijo que sí, pero tampoco te dijo que no, pero salió corriendo, güey. Entonces, tú en vez de captar la señal esa de que, bueno, corrió, a lo mejor significa más no que sí. No, o sea, tú no piensas en eso. Tú todavía estás como idiota pensando. Ah, a mí se me hace que sí quiere, pero ha de ser un poquito timidita conmigo. Es que soy todo un galán con ella. ¡Sí! ¡Así pensamos los hombres! ¡No mames, cabrón! Pues con razón nos va de la verga. No captas la señal, y ahí estás como pendejo, dale y dale y dale, y chinga que chinga, y jode que jode, güey, tratando de averiguar si sí o si no. Invitándola nuevamente a salir a otros lados. Oye, preciosa, quería invitarte una vez más aquí al cine. Iré al cine con Romualdo Antonio Federico. O me quedaré aquí a lavar los trastes. Ay, no, qué hueva, ¿no? Pero si voy al cine con Rolando Marco Antonio, va a querer decirme que si soy su novia. No, no, va a querer sacar ese tema de conversación otra vez y no. Mejor, a ver, déjame, le meto un pretexto. Ay, no, Romualdo, Federico, Manuel. No puedo ir al cine contigo porque ¿Sabes qué? En el árbol del patio hay una ardilla y me voy a estar viéndola toda la tarde. Preciosa, ya compré los boletos. ¿No habrá forma de que veas tu ardillita mañana? Lo siento, no, lo siento. Esto de que ya compraste los boletos la hace doblemente feliz, porque ella está aquí para hacerte infeliz. Entonces te puede hacer infeliz emocionalmente, infeliz económicamente. O sea, te está chingando por todos lados y tú ni cuenta, pendejo. Pero como eres un animal realmente idiotizado, vas a seguir invitándola. Y al siguiente día vuelve a pasar otro episodio más de nuestra novela. Oye, preciosa, mira, ¿sabes? Allá sé que han abierto un bar en el cual venden unas margaritas muy sabrosas. ¿Qué te parece si vamos? Iré al bar con armario café de madera, o me quedaré aquí en la casa viendo al hígadito de Israel Haytovich y sus pendejadas. Ay, no, pues iré al bar, pero después este güey me va a preguntar lo mismo, que si sí o si no. Ay, no, no puedo, fíjate, ir al bar contigo. Cortina verde cayéndose, ¿por qué? Pues porque, me tengo que cortar las uñas de los pies, fíjate, no puedo. Mañana te puedes cortar las uñas. No te pongas hoy los guaraches. Ay, no, porque, no, después crecen mucho y es más complicado. Luego nos vemos. Porque ya fue suficiente el castigo. Sí, cabrón, ¿qué más señales quieres? Ya van dos veces que te desaira. Un mendigo del amor. Aparte hay una señal muy clara. Ni siquiera se sabe tu nombre. Te dice lo primero que ve, cabrón. Te ha dicho armario no sé qué mamada, cortina verde no sé qué, zapato que piso chicle. Te ha dicho cualquier pendejada menos tu nombre. Pero tú estás embobado con ella. No te importa que pronuncie mal tu nombre. No, incluso no te importa que ni siquiera se acerque la pronunciación a tu nombre. Te llamas Fernando, güey. Fernando. Y aquí es donde realmente empieza tu desdicha. Porque recuerda, esta mujer está en este planeta para hacerte infeliz, infeliz. Esta mujer le ha separado de su círculo de amigos. Sí, mientras nuestro individuo se sume en la miseria personal que significa no tener el objeto deseado, la chica que está aquí para hacerte infeliz, se la pasa de lo lindo con las personas con las que tú antes te la pasabas chingón. Oh, pues qué onda, cabrón, ¿cómo has estado, mi Luis? Pues muy bien, Fernando, aquí en el bar nuevo, güey, que acaban de abrir, cabrón. ¿Cómo estás tú, güey? Oh, pues a mí me ha ido muy bien, güey, pero dime, ¿y tú con quién vienes, güey? Oh, pues no te lo quería decir, güey, pero pues vengo aquí con esta amiga tuya, güey. ¡Oh! Hola, mesero vestido de blanco. ¿Cómo estás? ¿Que no te acuerdas de mí? Ah, pues claro que sí, pues te acabo de decir tu nombre, güey. Ay, me lo estoy pasando bien chido con jarra de cerveza a la mitad. Vete, jarra, vámonos de aquí. ¡Adiós! Todo lo que hacía contigo, güey, lo va a estar haciendo con tu amigo, güey. Siéntate aquí para poder estar viendo así coquetamente a los tipos de aquella mesa. ¡Tráeme más cerveza! ¡Ay, perdón! ¿Qué me decías? ¡Ay! Déjame mandar un mensaje a un amigo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué hora! ¡Ay! ¡Ay! ¡No podrías perderte tantito para poder ir allá! ¡Ay, mira! Si viene yo que el güero y preguntando que qué somos, le decimos que eres mi primo, Y me caen las vísceras que aventó este tipo cuando le explotó el pecho. Sí, yo lo estaba viendo, señora, no se burle, lo estaba viendo. Estaba ahí parado como pendejo junto a la puerta, mirando para allá, y tenía cara así como que estaba sufriendo y de repente explotó algo adentro de él. Típico caso de enamoramiento de una mujer, la cual el tipo seguramente confundió con el amor de su vida, pero estoy casi segura que resultó ser la mujer que está en este mundo para hacerlo infeliz. Típico caso de corazón roto explosivo. Bueno, ni modo, jóvenes, la fiesta debe continuar. Vamos, vamos, recojan aquí a este hombre. ¡Ay, lo que quedó de este hombre! Sobra decir que tu amigo es un pendejo, güey. ¿Qué es más? ¡Ni siquiera es tu amigo! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Pero no te dé tanto coraje, porque a este pendejo amigo tuyo le van a hacer las mismas pendejadas que a ti, pendejo. Sí, dentro de unos meses vas a ver al güey este sufriendo como cabrón, güey. ¿Por qué? Porque seguramente le van a repetir la historia. Pero volvamos al tema del podcast. Vas tú un día con los pantalones bien puestos y le preguntas a esta chica: ¿por qué no quieres andar conmigo? Uno piensa que se escucha así con voz de macho, con voz de hombre, una persona completamente decidida. Pero no, no, no, no. Realmente vamos a ver cómo es como la mujer nos escucha. Nos escucha con otro tono de voz. Nos escucha más o menos así. Baddest motherfucker I ever met. Well, she's back with her old boyfriend. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres andar conmigo? Ay, es que, bueno, es que me gustas mucho. Tú has logrado tocar fibras muy sensibles en mi corazón. Eres el hombre de mi vida. Sí, yo soy el hombre de tu vida. Eres genial, eres maravilloso, eres lo máximo. Pero, ¿por qué si soy lo máximo? ¿Por qué no quieres andar conmigo? ¡Aquí van a venir un chingo de pretextos bien pendejos! Ay, es que, ¿sabes que dicen que en el 2012 ya se va a acabar el mundo? Y yo no quiero que nuestra relación se vaya a interrumpir por alguna catástrofe estelar. O sea, ¡qué triste! Eso en un caso. ¡Pero también tenemos este caso! ¿Por qué no quieres andar conmigo? ¿Por qué? Es que en la mañana me levanté con el pie izquierdo y es de mala suerte y pues no. ¡Hay otros peores! Pero dime, dime por favor, no me hagas sufrir más. ¿Por qué no quieres andar conmigo? Es que tú eres Cáncer y yo soy Piscis. Entonces tú eres un signo como así como que medio de animalesco y yo así como que de agua. Entonces no compaginamos. ¡Y también tenemos a las prácticas! Dime, preciosa, preciosa, ¿por qué no quieres andar conmigo? ¿Qué he hecho yo? Es que ayer vi que chocaron unos camiones y pues... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, pues es que un camión era rojo y el otro era negro y pues me da mala espina. ¡Tenemos a las típicas! ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ganar conmigo? ¿Por qué? Ay, es que pues... mi mamá no me deja tener novio. Y así nos podemos ir a un corte, porque esta pinche vieja puede durar sacando peros todo el chingado programa. Y nunca, güey, nunca vas a entender que no quiera andar contigo. ¿Por qué? Porque está aquí por hacerte infeliz. ¡Regresamos! Let her call into the darkness. Let her call, let her call, let her call. Z Si quieres comunicarte con nosotros, visita combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Continuando aquí en el podcast de combustible en www.combustible.com.mx, estamos tratando el tema de las viejas que nunca te dicen que sí. El Saúl le están afectando las drogas, güey. No, cabrones, estamos hablando de la mujer que está en este puto mundo para hacerte infeliz. Bueno, pero nos quedamos, güey, en que el pobre cabrón, güey, sufrió, lloró, pujó como cabrón, güey, imploró. Y después de mucho tiempo, güey, y después también de mucho llanto y de muchas otras cosas que no puedo decirles, este cabrón, güey, por fin encontró la luz. Sí, este hombre ha logrado olvidarla. Sí, empieza a caminar un sendero distinto. Una vida nueva, un nuevo empezar desde cero. Y se va. Poco a poco, la mujer que está aquí para hacerlo infeliz, a este cabrón se le va olvidando. Mujer ha sido echada a un lado, pero no crean que ahí termina la historia. No, porque esta mujer está aquí para hacerte infeliz. O sea, por eso no termina la historia. Resulta que este cabrón se consiguió una vieja que incluso quiere más que a esta vieja por la que sufrió. Sí, esta vieja comenzó bien, se lo hizo poquito pendejo, pero no más poquito. Y después de hacérselo poquito pendejo, verlo sufrir tantito, pues accedió. Esta mujer le pudo dar el sí. Ella por fin pudo ser su novia. Y nuestro individuo por fin encuentra ese nirvana amoroso que todos buscamos. En algún momento de esta historia, en el nuevo bar de la ciudad, pasa esto. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, bitch? ¿Qué ha sido, güey? Hace mucho que no te veía, güey. ¡Qué fiestón! Estoy súper feliz. Este bar es de lo más in, güey. De lo más in, güey. Pero dime, ¿por qué estás tan feliz? Ah, güey, estoy súper contenta porque... Mira, ¿ves al pobre juez que está ya llorando, güey? ¡Güey, güey! ¡Ese güey de la camisa negra, güey! ¡Ese güey! Creo que se llama... Vaso a medio servir. Está bien triste por mí, güey. O sea... ¡No mames, güey! O sea, ¿qué más has hecho? ¿Cómo sé para salvarte de ti? ¡Ah, mira! Esa canción, güey, que está sonando, me la acaba de poner el DJ, güey, porque también lo traigo bien jodido, güey. Pobrecito, ya hasta me dan ganas de decirle que pues no va a pasar nada, güey. Bueno, güey, pero no es por chismosa, pero yo voy a decirte algo, no te vayas a ofender. Vi a Fernando... Ah, ¿lo viste? Déjame adivinar, se estaba tirando de un puente, güey. No, güey, no. El güey estaba feliz, güey. güey! ¡Feliz! ¡Estaba el condenado! ¡Feliz! ¡No! ¡Sí, cabrones! La vieja se acaba de enterar que el pinche Fernando, que fue el que se hizo más pendejo de toda esta bola de cabrones de pendejos, en estos momentos se encuentra feliz. Carnales, si esta sociedad fuera perfecta, en los noticieros empezarían a decir: ¡esta noche en Hechos! ¡Guerra en Medio Oriente! ¡Terremotos, tsunamis! ¡Pero lo más importante! ¡Fernando, escóndete! ¡Porque van a por ti! ¡Corre, Fernando, corre! Y ahora pasemos a las finanzas. Hola, ¿quién habla? Soy yo, ¿qué nombre? ¿Estás acordado de mí? Ah, cabrón, si te sabes mi nombre, ¿te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti, pues yo... ¿Qué has hecho? Ya me dijeron que eres muy feliz. Sí, afortunadamente he encontrado mi media naranja. Y pues, ahí nos vemos. Mujeres que escuchan este podcast, déjenme les digo algo muy importante. En este momento, nuestra chica que vino a hacernos inmensamente infelices ya pasó a la historia. Ya pasó a pelársela, porque la persona que antes era infeliz ahora es feliz. Y sí, los hombres somos pendejos, pero no tantos. Realmente no sé en qué cabeza cabe pensar que uno va a dejar a su novia para regresar a la mierda que vivió antes. ¿Pudo haber sido su primer amor? Tú sabes que el primer amor nunca se olvida, mi estimado Kokoyome. Eso pensaría cualquiera. Ella fue su primer amor. Pero no, no. Ella fue la mujer que está aquí para hacerte infeliz. Es muy distinto eso a tu primer amor. Desafortunadamente, se confunden las cosas. ¿Por qué? Porque los hombres estamos pendejos por eso. Esta chica va a intentar lo que sea para que tú termines con tu vieja. Pero él ya ha aprendido la lección. Él ha cambiado. Y al parecer las constelaciones de Cáncer y Piscis se han volteado en el universo cósmicamente. Bueno. Ah, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿qué dices? Oye, güey, ¿qué te parece si vamos al nuevo bar ese que decías? Oh, sabes que está creciendo el pasto en mi jardín y voy a quedarme a verlo. Pero Pero les voy a decir un secreto bien cabrón. Usted no la va a hacer infeliz con todos estos pretextos. En realidad, ella está aquí para hacerlo infeliz a usted. Pero usted no la va a hacer infeliz por nada del mundo. Tarde que temprano. A veces tarde, cabrón. Bien tarde. Muy, muy, muy tarde. Estas dos personitas se toparán. Se tomarán un tiempo para hablar entre sí. Y ella dirá unas palabras las cuales te estremecerán. Estas palabras que seguramente ella te dirá son... Ay, me da pena decírtelo, pero... ¿Te acuerdas hace mucho tiempo cuando tú y yo nos conocimos? Pues fíjate que yo sí quería andar contigo, güey. Yo no sé por qué nunca anduvimos. Selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? O sea, todavía tiene el puto descaro, güey, de decir, ya no sé por qué nunca anduvimos. Si no anduvieron, güey, ¡fue por ella! O sea, ella fue la que no quiso andar. Pero te la está metiendo doblada, güey. Porque ahí tú vas a pensar... Ah, cabrón. ¿Acaso habré perdido mi mujer ideal en este mundo? ¡No! No era tu mujer ideal. ¡No! Era la mujer que te hizo sufrir. Pero no era la mujer ideal. Incluso hasta te cae mal. Y recuerda esta frase... ¡Ay! No sé por qué... ¡No anduvimos! Esta frase no tiene nada que ver contigo, es ajena. Ella la plantea como retórica, pero es solamente para sucumbir. ¡Sí! Para hacerte sucumbir. Recuerda, ella siempre va a ser una víctima. Aunque tú, toda esta relación, tú hayas sido la víctima. Ahora planea hacer psicología inversa. Pero incluso ya la planea la psicología inversa, ya ni siquiera para andar, güey. O sea, ya simplemente para dejar las cosas con una última palabra que la salvan a ella de todas las pinches mamadas que se aventó, güey. Por favor, si estas palabras oyeres... ¡Corre! ¡Exactamente, corre! When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel? To be on your own, with no direction home, like a complete unknown. Estamos de regreso en el podcast de combustible. Y ya mero llegamos al podcast número 100. Pero eso no es importante, recuerde. No, no, no, es muy importante porque a lo mejor ni llegamos, güey. Lo más importante es que ustedes escuchen este consejo. Y mucho más, el payo. Payo. A ver, payo, Todo este podcast lo hicimos por ti, compadre. No, pues la neta, toda madre, güey. Estuvo chingón ese pedo, güey. Y sí, pues... No, tengo que reconocer, güey, que sí, pichis viejas son cabronas, güey. En algunos tiempos, va, te toco no perder, güey. Pero ni madres, puto. Hay que echarle para adelante, culeros. Hay que no, no rajarse, güey. Yo estoy contigo, palio. Mira, hay dos cosas importantes, güey. No dejes a tu novia, güey. Segundo, si la dejas, güey, pues pásanos el teléfono, porque está bien chida, güey. No sean culeros, güey, tampoco, güey. Eso es cosa seria, putos, neta, Nosotros ya estamos experimentados para no caer en sus trampas y sus redes. ¿Qué? ¿Qué? Experimentados. Bueno, carnal, les queremos decirles, este programa está completamente basado en consejos para el buen payo, güey. Consejos que nunca seguimos, güey. Es el primer programa que hacemos, güey. Teniendo aquí a un camarada, güey, bien triste, güey. Es un programa con un gran propósito. Alivianar a este pobre güey. Y bueno, pues este fue el podcast 98. Próximamente llegamos al 100. ¡Llamero, llamera! Y bueno, payo, es más, despide tú, güey. Si tienes algún mensaje que mandar, lo que tengas que decir. ¿Cómo se llama la vieja esta? No, que puedo, no... No puedo decir nombres, güey, no mames, güey, que si... No, tampoco, güey, que si de puro pedo, güey, lo oye, güey, no mames, güey, a decir ese puto qué rollo, ¿no, güey? No mames. No, pues la neta, agarren un consejo chido, güey, o sea, pues, échenle ganas y para adelante, gente. Y este fue el podcast de combustible, los despido del Cocoyome, Saúl, y pues yo, camaradas, échenle ganas. Gracias por escucharnos, cabrones. ¡Salud! ¡Salud! ¡Tráesela! ¡Tráesela! ¡Chido bien! ¡Ánimo! ¡Chido bien!